5 o 6 años atrás, con la visión teórica de algunos maestros, principalmente de un brasileño que se llama Sergio Turino, ¿no? Que comienza a teorizar sobre por qué existió en Latinoamérica toda una invisibilización durante los últimos 40, 50 años del ejercicio que hacemos todos nosotros en nuestros territorios, ¿no? Y que vemos a la cultura o al teatro, en este caso, más allá de la estética misma teatral, ¿no? Que cada uno de ustedes tiene su propia compañía, mantiene una estética, ¿no? Pero la estética al servicio de una transformación social, ¿no? No buscar el teatro como un mecanismo de exclusivo lucro, ¿no? De hacer teatro para simplemente ganar moneda, sino que, pues también se puede hacer, ¿no? También existe eso, ¿no? Pero la mayoría del teatro que se hace en nuestros pueblos, en nuestras naciones, están radicados con la misión de la que tenemos nosotros, que el teatro, sea la estética que sea, puede ser un mecanismo de transformación social, ¿no? Y no queremos tener, como digamos, como una exacerbación en el lucro, sino que también queremos tener nuestra responsabilidad en el tejido social, ¿no? Entonces, a partir de eso, comenzamos a articular con el movimiento continental el primer gran congreso que se hace, que fue un hito muy importante, donde yo no participé, que fue en Bolivia, donde se juntaron prácticamente como más de 1.300 organizaciones culturales, que fue un hito muy potente, muy potente. Y a partir de ese congreso se comienza a fortalecer aún más y comienza a exportarse, digamos, la idea a otros países como Chile, donde todavía no estábamos movilizados, visibilizando este paradigma nuevo de cultura. En ese congreso se definen algunas líneas programáticas de cómo debería funcionar la red de cultura vía comunitaria. Entonces, en principio se define que primero tenemos que conocernos, ¿no? Como de interactuar entre nosotros y conocer las distintas experiencias que se hacen en los distintos territorios, y nos damos cuenta que aquí en Chile nadie se conoce con nadie. Es increíble la separación que hay. Y eso fue un buen ejercicio que hizo el Estado cultural, ¿no? O sea, dividirlos a todos y dejarlos todos solitos y enojados. Todos enojados, chiquitos, así como... Y así, eso es lo primero. Entonces, estamos en ese ejercicio de ir a venir para acá. En este momento, otro compañero suyo también está en otro festival, también hablando de esto. Habemos hoy como 4 personas hablando en distintos lugares, ¿vale? Entonces, primero es irnos conociendo. Segundo, visibilizar este paradigma. Dar a conocer que hay otra forma de ver la cultura. La cultura no tiene que verse exclusivamente como eventismo, ¿no? De crear como... Esto ya está escrito, chicos, ¿eh? Aquí nadie le está escribiendo nada. Simplemente estamos visibilizando. No creemos en la cultura de masas. Esa cultura para comenzar a bombardear a la gente con un concepto cultural fabricado por una industria y decirle, esta es cultura, esta es cultura, esta es cultura, ¿no? No, creemos que hay otra posibilidad. Y la tercera parte de cultura vía comunitaria es incidencia en las políticas públicas de cultura. Meterse y comenzar a modificar lentamente las estructuras de políticas culturales que tienen nuestros estados, no gobiernos, estados, ¿no? Chile, creemos, por toda la experiencia ya de los últimos 4 años, es el país más retrasado de la región. Argentina ya tiene resuelto hace muchos años, porque los argentinos están más integrados en lo que es la visión de la cultura como un mecanismo de transformación social. Brasil ya tiene su ley construida a partir de junio del año pasado. Perú ya está avanzando, ya tiene su primer ley también. Y así sucesivamente. Y Chile es el país más retrasado en esto. Ni siquiera todavía hemos logrado hacer el primer congreso nacional, que estamos trabajando en eso, ¿no? Pero todavía no lo logramos y hay una resistencia muy fuerte del Estado para que esto se realice. Nosotros mismos con David, con Penélope, estamos en una mesa que es de la coordinadora de Cultura Vía Comunitaria. Estamos centrados en una mesa con la directora nacional, que es Moira Delano, y con su directora regional de la RN, que es Ana Comunidad de Granada. Primero, construyendo una mesa de trabajo. Eso es lo primero que hay que lograr. Ya lo logramos. Pero eso fue logrado con no fue logrado, no fue logrado porque ellos lo invitaron, sino que fue logrado porque nosotros hicimos presión, casi un año de presión, hasta que logramos que se sentara. Y ahora que ya están sentados, comenzamos a hacer lineamientos programáticos, y uno de los principales es la construcción del primer congreso de cultura vial comunitaria, que tiene que ser un evento muy potente, político-cultural, donde todas las organizaciones deberían de participar, y a partir de ese congreso, que ojalá se haga 2017, este año, o 2018, eso hay que verlo, porque obviamente cuesta mucho dinero, mucha inversión pública. Esa inversión pública no la tenemos que pagar nosotros, la tienen que pagar ellos, porque nosotros ya estamos trabajando hace muchísimos años gratis, nosotros ya hemos cumplido nuestra obligación, ¿no? Ahora estamos exigiendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, tenemos sentada la directora nacional, esto se ha ido fortaleciendo cada vez más, ellos ya no pueden no vernos, ya estamos, ya nos sentamos, ¿no? Entonces, todos ustedes, principalmente que son de la RM, los invitamos también que se acerquen a la Coordinadora de Cultura Vía Comunitaria. La página es simple, culturavíacomunitaria.cl. Conozcan este movimiento político-cultural y comenzamos lentamente a movilizarnos. Sin movilización, estas leyes culturales no se van a modificar. Nosotros estamos insertos dentro de un sistema cultural neoliberal donde prácticamente más de 2/3 de toda la asignación que se entrega a la cultura la recibe la industria cultural. Y la industria cultural hace prácticamente 25 años no crea audiencias, no genera nuevos circuitos de teatro, no hay repercusiones en los movimientos territoriales, están centrados en prácticamente 5 a 7 productoras gigantescas que reciben prácticamente el financiamiento que deberían recibir el 80% de la gestión cultural territorial. Toda la plata que todos nosotros deberíamos estar recibiendo, la reciben un pequeño grupo. Esta conversación se llamaba concentración cultural, ¿no? Este pequeño foro. Nosotros consideramos que, igual que se hace con la concentración energética aquí en Chile, que está en tres manos, o la concentración de la pesca, que está en 7 familias, y así se decía, las farmacias que están en 3 grupos, nosotros también creemos que la cultura está concentrada en una pequeña industria que es multimillonaria en este momento, pero que nació de la nada, ¿no? Pero ahora es multimillonaria, y todos aquellos que de alguna forma estamos en desavenencia con ellos, sentimos la bota encima, la sentimos fuertemente. Entonces lo que van haciendo ellos también es trabajando en cooptación, ¿no? En ir comprando cosas como para que la gente se silencie, ¿no? Pero lentamente sabemos, como esto es un movimiento continental, tenemos un paraguas encima que también nos ayuda a seguir adelante, porque es una vergüenza que Chile, siendo el país que tiene el per cápita más alto de la región, con $24,000 per cápita aproximadamente, es el país que menos en cultura invierte regional, centro-oeste y el Caribe. Es una vergüenza, somos una vergüenza como Estado en cultura, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo aproximadamente como el 0.3% del PIB y deberíamos estar por lo menos en 1% del PIB en cultura, ¿no? Estamos mal. Y de esa plata, de esa poca plata que se destina en cultura, el 80% prácticamente se lo lleva el pequeño grupo. Entonces, para los territorios, no llega absolutamente nada. Y una pequeña información, por ejemplo, del Fondal. La última estadística del Fondal del 2015, que es la más actualizada, que la hace el Observatorio de Políticas Culturales. El Fondal es construcción con concursabilidad de los fondos culturales. Claro, el Fondal es, digamos, el fondo concursable más grande que existe en Chile, ¿no? Que le distribuye más plata a nivel nacional. De ese fondo, que se ha ido especializando cada vez más especializado, ya una persona que tiene un mínimo conocimiento, o una persona que es analfabeta, pero que hace teatro, ya prácticamente lee las bases, ya no puede entenderla, ¿no? Ya es A nivel nacional, prácticamente el 73% de la inversión queda en la región metropolitana. De todo Chile, el 73% queda en la región metropolitana. Y dentro de la región metropolitana, el 84% queda en las 7 comunas, de las 52 comunas de Santiago, en las 7 comunas, pero esas son las 7 comunas con más plata de Santiago. Y es una locura cómo van. Y la estadística dice que la próxima revisión de los fondos va a ir incrementando la segregación. Cada vez es más chiquitito, porque los fondos cada vez se concretizan más. Entonces cada vez menos puede hacer. Entonces, yo tengo una compañía que se llama MSA Precoz. Si yo quisiera postular a un fondo, a un gran fondo, para hacer una gira, yo ya no lo puedo hacer solo. Yo tengo que contratar a un experto en postulación y decirle, y nosotros hicimos una vez ese ejercicio, te pago 300 lucas ahora en efectivo y después cuando me gane el fondo tú te quedas con 400 lucas más, pero tú eres el productor ejecutivo y te ganas 2 millones más. ¿Cuál es tu efectividad? Mira mi dolor, yo de 10 proyectos que presento, 8 me lo dan. Y así está funcionando. Y eso no puede ser, no puede ser así, porque sabemos que nuestra cultura territorial no tiene esos conocimientos. Muchas de nuestras propias gestiones ni siquiera tenemos PJ o personalidad jurídica, ¿no? Que te las exigen para todo. Muchos de nuestros ejercicios territoriales nosotros no tenemos esa documentación al día. Porque no confiamos, porque no queremos, porque no sabemos, pero que nuestro ejercicio es reconocido y validado por nuestra comunidad, ¿no? Entonces ahí hay una gran deficiencia en la gestión pública que nosotros estamos tratando de intervenir. Ya se han visto algunos atisbos de entender de que ya es momento de modificar esto. Pero obviamente modificar esto significa sacarle poder a la industria cultural. Nadie dice que matemos a la industria cultural, eso no es así. Pero sí queremos que se regularice, que ella tenga su espacio. Pues no puede tener todo el espacio nacional. Tiene que tener su espacio, pero tiene que ser regularizado. Esto te corresponde a ti. Pero no puede comenzar. Por ejemplo, ya se sabe que la acción comunitaria está comenzando a nacer. Es necesario para nuestros pueblos. No es una cosa de capricho, es necesario. Tenemos que mejorar el tejido social a través de la cultura. Pacificar mucho de nuestros territorios que están en una locura de violencia, ¿no? El único medio es la cultura. Ya la industria está viendo un nicho de negocio ahí. Ya lo está viendo. Y acá está diciendo, entonces nosotros comencemos a hacer los programas de cultura comunitaria, ¿no? Y nosotros comenzamos a realizarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a comenzar a llevar gente de las 7 comunas más adineradas a hacer seminarios, a contarnos cómo se hace asociatividad, ¿ya? Pero no deja ahí el dinero. Son consultorías que comienzan a comprar, ¿no? Nosotros ya sabemos. Entonces, ya estamos capacitados con eso. Sabemos cómo enfrentarnos a una mesa de trabajo. Ellas saben que nosotros sabemos, y eso es muy bueno. Y en la coordinadora de cultura comunitaria hay grandes experiencias de 25 años, 30 años participando, que ya no puede nadie venirle a contar algo distinto de cómo es, no, ya se sabe. Entonces ya digamos que nuestro poder constituyente ha ido como creciendo. No es suficiente, tenemos que crecer más todavía, mucho más todavía, ¿no? Para estar en igual grado de conversación, ¿no? Para llegar a una ley que no va a ser fácil, pero tiene que llegar. El primer congreso creo que es la primera piedra gigantesca, porque lo que se emane de esa conversación, que seguramente van a ser 4 a 5 días, prácticamente 400, 450 experiencias a nivel nacional, juntadas en una localidad, conversando y sacando lineamientos programáticos. Y esos lineamientos programáticos tienen que ser proyectos de ley. Porque son 450 experiencias, tú no puedes paralizar ese movimiento. Ellos saben que eso va a ser determinante. también saben que nosotros no vamos a permitir que ellos nos roben la idea del Congreso, la hagan suya, y después digan, nosotros como Consejo de la Cultura vamos a hacer el primer Congreso de Cultura Vía Comunitaria, ¿no? No, no lo vamos a permitir, ya se lo dijimos, no se lo vamos a permitir. Porque si ellos hacen esa chambonada, porque ya la han hecho mil veces adelante, nosotros nos vamos a levantar, a movilizarnos y vamos a paralizar ese Congreso. Ese Congreso, la única forma que se puede hacer es con la Coordinadora de Cultura Vía Comunitaria. Sin ellos, o sin nosotros, digamos todo, no se hace. No es un congreso barato, es un congreso bastante caro porque hay que movilizar a muchísima gente de todo Chile, obviamente invitados internacionales, a contar experiencias y todo eso. Esa es la idea, les pedimos que se acerquen a la página culturavíacomunitaria.cl, conozcan este ejercicio de movilización cultural que lo estamos haciendo nosotros. Nosotros nos autoconvocamos, nosotros no estuvimos esperando que el Consejo de la Cultura nos llamara. No, nosotros dijimos al Consejo de la Cultura, venga, siéntese aquí con nosotros, ¿no? Y se sentaron. Y eso es lo que más atractivo es, que fue una mesa de trabajo autoconvocada. ¿Ya? Entonces, hay mucho capital de información en la mesa. Yo sé que es difícil, todos sabemos que es difícil, porque todos hacemos un montón de otras cosas, pero ya es momento de movilizarse culturalmente, políticamente cultural. Es político, ¿no? Esto, ¿no? Acérquense a la mesa de trabajo, la próxima mesa de trabajo es en marzo, es una vez al mes, obviamente febrero es un mes muerto acá en Chile, a los que son chilenos y a los que son chilenos saben que en febrero es prácticamente un mes muerto, porque están todos en la playa, todos vacacionando, porque se lo merecen también. Y en marzo nos tomamos la cuarta mesa de trabajo, por mientras, en este momento, con la última definición que tenemos como hoy Adela, ¿no? Es que nosotros le preparemos a ella un formato de congreso, que le demos como una carta gana del congreso que nosotros creemos. Bueno, en este momento estamos en la comisión trabajando en eso, preparando entre toda la gente que está en la comisión, que es parte de la coordinadora, viendo cómo vamos a hacer este congreso. Obviamente, siempre con el cuidado de que ese congreso no se puede robar. Esa idea no se puede robar, ¿no? Eso es lo más peligroso, que te lo roben, ¿no? Entonces estamos como bien atentos, nunca entregándole toda la información, siempre dejando algo importante abajo de la mesa con una cartita para... Es confianza, pero la confianza no existe, ahora estamos en un 20% de confianza, ¿no? Y vamos a ir subiendo, ¿no? El próximo mes va a ser 24, y me van a 24 meses, pero yo creo que ellos reciben de parte de nosotros un 70% de confianza va a ser muy difícil. Si es que ellos no entienden que el Estado tiene que ser una maquinaria de facilitación de nuestro ejercicio comunitario o territorial. Ellos tienen que facilitarnos a nosotros hacer nuestro ejercicio. Ellos no pueden decir no, esa calle no se puede ocupar. No, la calle se debe ocupar si nosotros queremos ocupar una actividad cultural. Todo ese ejercicio lo estamos haciendo y entonces quedan totalmente invitados a acercarse. Eso es. Nosotros con mucho agrado venimos a hacer nuestra presentación. Nosotros somos el colectivo Mirarte Poblacional, o Mirarte Poblacional, lo usamos como dos conceptos, que somos nosotros tres, los compañeros más, y la Casa Cultural de Gabriel Corral, que es nuestra hermana, algo parecido como a Víctor Cara, la Casa Víctor Cara y el color que en ese espacio trabaja. Nosotros venimos de la comuna de Colina, acá está Santiago, acá está Colina, y ahí se va avanzando. Estamos a unos 30 kilómetros más o menos al norte de Santiago, y la verdad es que ha sido muy difícil crecer en ese espacio, escuchando a los compañeros más de todas las confusiones que hay en el Estado, todas estas dudas, que tiran en COVID, afectan directamente a nuestro territorio, porque somos organizaciones en base. Nosotros lo unimos en nuestra población, en nuestra sede, en nuestras calles, y es durísimo lo que estamos dando. Nosotros queremos hablar más o menos, empezamos a iniciar el contexto territorial donde nosotros nacemos. Nosotros tenemos un alcalde para la área de la UDI, hace... Explícalo, de la UDI para los compañeros. La UDI es un partido de derecha, de extrema derecha del país, que nos dicta mucho, por ejemplo, de la democracia mexicana, porque la izquierda y la derecha dicen que se mezclan en conjunto todos. Todos están financiados por los mismos. Entonces este alcalde comenzó desde el año 2000 al presente, lleva 17 años y salió reelecto hasta el 2020. Tiene varios casos de corrupción y la verdad es que este personaje en la dictadura estuvo muy activamente con su partido y posterior a la dictadura. Entonces es un hijo de ella y un activo participante. Bueno, cuando él partió en el año 2000, antes del 2000 había ciertas organizaciones en Colina que eran organizaciones, al igual que nosotros, de vecinos que se armaban como colectivo y que recibían cierto apoyo municipal, económico. Cuando asumió este caballero, el señor usó una estrategia que nosotros no logramos verla en el minuto, porque éramos más chicos, pero después del tiempo logramos como entenderla, y fue que cortó directamente todo el financiamiento a las organizaciones sociales que venían del mundo de las poblaciones, del mundo de nuestros vecinos. Las cortó y él empezó a crear su organización, o sea, hasta había, no sé, ¿qué organización era? Planeta Luchí, había varios que eran de los vecinos hacia la comunidad, y él cortó y empezó a crear el ballet municipal. O sea, ahí se iba a hablar. La orquesta de música clásica de la municipalidad de Colina, el teatro de Colina, entonces empezó a financiar directamente a las organizaciones pero que están bajo el ejemplo de la municipalidad. Entonces servía para la publicidad, para que la verdad, un montón de cosas. Y cortó las relaciones y cortó todo con las organizaciones sociales. Entonces, nosotros crecimos en ese entonces donde no había nada, nada. La cultura en Colina se potenció el Cuasimodo, la fiesta patria, la Navidad, que son productoras, son gigantes. Allá hay un festival de teatro que lo hace, o sea, claro, el festival de Colina, y es una productora, tipo, contrata a la productora, la productora engancha a la compañía y se gasta una millonada. Y no hay porque hace que corra, de esta manera de cierta comunidad, no existe, los tipos van, montan el escenario, se sube el artista, la obra. El teatro de allá es más como comedia, como el Pato Torres, van a tocar los chiches y todo eso. Y una de las grandes problemáticas, aparte de esto, que es como de la parte política, es el caso de la contaminación de las aguas en Colina. Nosotros contamos con un relave en Colina que ha tenido mucho problema con la agua, se contaminan las navas, ya hay bastante fuga y nada. La minera ya funciona como el tío Sam, pone plata para el colegio, pavimenta las calles, hace las plazas, pero también con este gigante es un poco complicado. Este actor por ahí, está la ruta 5, más o menos, al norte de Colina. Claro, ya tiene un tema que ya un poco más de eso. Entonces, con esto queríamos partir, que era nuestra, dónde nosotros lo estamos desarrollando, en qué parte territorial venimos. Esa es nuestra población, esa es la problemática. Te basta decir que las poblaciones tagueantes en Santiago, no lo veo acá, que un hermano argentino decía que está que. Ahí está, hermano. Esto es un asunto activo. En nuestra población, la droga ataca, los cabros pistolas se matan, se mueren. No diga nada. Tenemos dividido el sector de Chiculeo, que es el sector de Chiculeo, que muchos lo deben conocer, que es un high, y está la lucha de los libertadores, y está la colina, el pueblo. Las grandes mega, los conciertos de ya, todo esto financiado de forma, con esta colina, claro, de contratar, todo se va para Chiculeo. Nosotros, yo llevo desde que nací ahí en esos barrios, con suerte para la elección, hacen como no sé, un pasacalle del movimiento de la municipalidad, y eso sería como la cultura que lo lleva a nosotros. Así, en ese desierto, nosotros decimos. Entonces, contextualizando en nuestro territorio, ahora mi compañera va a hablar de cómo nace la Casa Vibranet en ese desierto. Buenos días, mi nombre es Catalina, tengo una representación de Vibranet, tengo un espacio en la Casa Ocupa, pero antes de eso, Jairo va a leer un pequeño texto que tiene que ver con el último encuentro de las palabras en Colina. Ya que es un poco hacer este espacio comunitario como el teatro, pero en torno a las letras, a la poesía. Bueno, nos acompañó también Carmen Berger, que es un referente poético y literario en Chile muy importante. Hubieron artistas plásticos, fotografía, dibujo y otras cosas. Les voy a ir mostrando la foto a medida que vamos conversando, pero nuestro amigo también va a exponer un contexto. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente y vamos a pasar a leer un pequeño fragmento de lo que fue el encuentro de poesía que se realizó en Colina. Dice así: encuentro de las palabras en Colina, epicentro y radiografía de las contradicciones más profundas de un Chile sangriento. Allí mira el dedo, y bajo esa tierra los ojos oscurecidos de los que fueron asesinados, quemados, subidos al paso de metros y lanzados en más lejano. En este tiempo, donde la lata se inquieta como la seda asesina, puñalada rastrera contra los compañeros que luchan, echamos los versos al viento, palabras que claman a la memoria de Macarena Valdés y comprando en el grande esplendor. Hoy nuestras palabras son curiosas, la poesía como semilla sembrando conciencia, la poesía como piedra lanzada por la rabia por esta noche constante del palmar. La piedra liberada, liberadora, es curiosa. De Domingo Zúñiga, manipulador de nuestra comuna de Domingo Ibaí, que ahora se encuentra libre de la gente. Fragmento de un documental que se mostró en el Clinic hace unos años. Una cultura distinta obviamente está la hegemonía cultural que implica la cultura dominante, la cultura que se baja desde la televisión, desde los grandes medios, la cultura elitista, y era una cultura como más popular. Bueno, dentro de este proyecto nace una idea de tener un espacio donde organizarse. Y en esta idea de tener un espacio donde organizarse estaba esta casa que todos la habíamos visto y que estaba tirada. Pues el espacio lo tomamos en el y aquí nace el trabajo en conjunto con el carnaval. Nos abonamos a un año después, que lo vamos a comentar después, con los chicos se potenció nuestro trabajo. Bueno, ahora lo voy a dejar para que continuemos, pero esa es nuestra historia más o menos de casa. Nosotros seguimos trabajando, lo invitamos también a participar. Somos seres de cola en Colina. Mañana vamos a tener un taller y el viernes vamos a tener una obra de teatro. Así que bueno, que quieran ir, ahí están invitados a nuestro espacio. Bueno, nosotros, con José Luis Jairo, tenemos representación, como ya decía, del colectivo de Arte Poblacional, que es un colectivo que nace en el año 2013, buscando un poco potenciar las poblaciones con los jóvenes, como herramienta. Pero antes de entrar en ese, bueno, si uno acá Jairo, nuestro primer evento, cada vez que realmente todo este movimiento cultural que dijeron Colina se empieza a generar con mayor potencialidad. Luego de los movimientos estudiantiles que hubieron en el 2006, fue lo que reconoció el trabajo en el 2010, el nacimiento de la Casa Ocupa Cultural de Vidalé. Y luego, en el año 2013, nosotros, el RAM, el joven Colina, ha estado desde muchos años, pero la manera de expresarse en las calles era solo distinta. Entendiendo que el RAM, por el mundo de donde viene, tenía dos puntos súper contra victorio, entre ellos uno con una parte muy marginal, muy de enfrentamiento entre los mismos cabos, y estaba otra parte que también era intentar hacer comunidad, como decíamos en el poco el teatro de ayer, esta necesidad de buscar la expresión de los pueblos occidentales desde lo urbano. Entonces, nosotros nacemos en el 2013 de un grupo de amigos que ya tenían un nombre, que éramos los Bufos, que era como ya la parte más de la adolescencia. Nosotros comenzamos primero que todo a hacer tocar, sin tener escenarios, sin tener parlantes, contábamos lucas con rifas completadas, o los préstamos, para poder arrancar esto y el equipamiento que necesitábamos para poder hacer la intervención. Entonces, lo primero más cercano que teníamos era poder levantar escenarios con padres, poder levantar escenarios con un par de cajas de parlantes y un micrófono. Y nuestra primera excusa para transparentar esto, que no era que la entrada que cobraba para seguir girando, no era hacer beneficio hacia alguien. El beneficio quizás hacia algún familiar de algún hermano con alguna enfermedad crónica o cosas por el estilo. Nosotros, bueno, ya cumplimos un año, sentimos como una reflexión, un cierto vacío de que las tocadas no estaban teniendo un trasfondo en el tiempo, no estaban trascendiendo más que la música como fiesta en el momento en el bar. Entonces, en ese momento decidimos enfocarnos luego del primer año en hacer un proyecto muralista, ya que la tercera o cuarta acción que hacíamos empezamos a encontrar los grafiteros de todas estas tocadas que hacíamos. Entonces, cuando finalizando ese primer año, nosotros decidimos hacer el museo de blog, el cual totalmente autogestionado, y mi amigo José voy a explicar un poco más de detalle eso. Nosotros hicimos unas 5 o 6 intervenciones durante nuestro primer año, y luego, claro, como el camino decía, nos quedó la sensación de como que se terminaba la tocada, todos para atrás y no quedaba nada, excepto la foto, la gusta en Facebook y nada más. Entonces empezamos a fijarnos que teníamos mucho blog y también empezamos a recordar que en Santiago hay muchas poblaciones donde hay estos museos pintados, con blogs grandes, y decidimos. Ese es el primero. Y decidimos empezar a hacer esto. Esto para nosotros era un sueño, nunca lo imaginábamos. Esto de levantar la ventana antes que yo naciera y nunca nada, nada. Y con mucho esfuerzo empezamos a pintarlo, cosas de dejar un registro. Y también con el tiempo, como es autogestionado, empezar a hacer esa diferencia que era nuestro museo de autogestionado. Para nosotros significa que todos los vecinos que el que compró un completo, el que compró un numerito de rifa, ellos son el Estado, ellos son los fondos. Y eso nos mantiene bastante contentos. A la actualidad llevamos 5, y esto es lo que nosotros nos gustaba, que también teníamos, que hacíamos las tocadas, venían en el mundo del hip hop se llaman los MC, MC. Y venían hermanos, venían, cantaban, gracias, y se iban. Nos creaba esta comunidad, crear este espacio para conversar. Y lo que enfrentamos fue al ego mismo del artista. O sea, yo vengo a cantar, pero no vamos a hablar. Yo vengo a esto, pero no. Recalcando nuevamente que en nuestro sector está súper complicado ese tema. Nosotros tenemos como una moral existencial. Como decían los compañeros de Servir, en Chicureo existen condominios, como todos los condominios, todos los muchos condominios que hay en Colina, todos tienen una laguna artificial, tienen playas artificiales, son cosas gigantescas. Y al otro lado de la carretera, cruzando la Panamericana, o sea, cruzando la carretera General San Martín, nosotros nos encontramos con que estamos en sequía. La zona norte de nuestra Colina, las aguas subterráneas están secas, a la gente le tienen que transportar agua en camiones de aljibe. Y nosotros vemos la discriminación que hacen, siendo que ellos tienen tanta agua innecesariamente. Mi capa condominio, uno o dos de algunas condiciones, nosotros opinamos que eso es realmente algo desastroso. De verdad, sentimos que están jugando con nosotros y por eso nace todo este énfasis de hacer gestiones culturales, uniéndonos todos como pobladores, como gestores culturales de nuestra comuna, para poder realizar eventos que a la comunidad le hagan sentir conciencia. Que la gente empiece a mirar más allá de lo que son los límites territoriales y ver la realidad en la cual se encuentra nuestra comuna. A pesar de ser, como dijo Sergio, una comuna que está a la periferia norte de Santiago, nosotros tenemos un tema muy complicado con el tema del transporte. Como les decía a mi amigo Santiago, tenemos algo llamado el síndrome de la 600 allá en Colina. Aquí en Colina, ¿cómo se llama? En Colina nosotros tenemos locomoción hasta la base de la noche. Estamos completamente cerrados. O uno se entierra en Santiago o se devuelve antes de la 11. Entonces, eso para nosotros es un tema muy importante porque realmente nos corta nuestro lazo. Y ahora, levantando el tema, deseamos darle paso a los compañeros para que sigan en el próximo énfasis de los grandes cultores. Bueno, para el siguiente punto que viene, que tiene que ver directamente con la experiencia que nos relaciona con el Tecola, cabe destacar que nosotros un proceso como la energía del entusiasmo de la gente fue tan fuerte que nosotros hicimos lazos con huertos familiares, uno de los pueblos que tiene uno de los mayores conflictos con la con el embalse, con el relato, porque lo tiene al lado de él y tiene las primeras consecuencias de la fisura de la muralla, van hacia su pueblo. En el caso de la que vio lo que era, que suceda a eso. ¿Qué es lo que sucede? Que allá había una organización que venía lamentablemente debilitándose. Y ellos mediante fondos concursables lograron adquirir amplificación. Y dentro de todos los trabajos que hicimos en conjunto, llegó un momento, no sé, que ellos decían que ellos nos dijeron, chicos, nosotros les queremos donar esta parte de amplificación que tenemos para que ustedes sigan dando. Entonces, en ese momento nosotros no había nadie que tuviera como el conocimiento para poder trabajar en los equipos y poder sacarle todo el provecho. Entonces, en ese momento yo lo presenté con la decisión de entrar a estudiar su mismo para poder sacar el provecho de su equipo en pro también de organizaciones también y colectivos. Entonces cuando yo entro a estudiar, ya terminando todo ese proceso, uno de los profesores que estaba al tanto de estos proyectos me invita a hacer la práctica profesional en Tecola porque me dijo, mira, como la dinámica que hizo usted, es similar a cómo trabaja en ellos, mediante Leandro, el sonista acá de Lanfi, conocí en Tecola y nosotros, bueno, la dinámica de trabajo que había acá, a mí me dejó muy sorprendido. Y nosotros en Colina estábamos pasando, como dice la carta, en un momento igual crítico en el sentido del equilibrio entre la economía familiar y los tiempos que tenían los voluntariados de la comunidad, en lo que teníamos que hacer de voluntariado, por una parte. Y la segunda es que venía una cantidad de trabajo con banda, con este problema de la lucha económica, en que nosotros ya nos estábamos sintiendo como trabajadores, que no nos subíamos al escenario a cantar o a bailar, nos estábamos sintiendo casi sirviente de los artistas, levantando el escenario, barriéndole la basura. Entonces llegó un momento mínimo que estábamos con las motivaciones perdiéndose un poco. Entonces tenía este proceso de práctica, yo llego a Colina y les cuento esta experiencia a los chicos y bueno, dijimos, wow, o sea, a Colina nunca, como decía la gata de los compañeros que teníamos, era como estos talleres de líderes o una que otra hora. Entonces nosotros nos motivamos a querer conocer un poco el mundo del teatro, que era algo de la población allá del concepto que rara vez lo han escuchado, o sea, no existe. Entonces, bueno, ahí nació normalmente una motivación de los más antiguos, quizás, o de los líderes culturales, de los jóvenes que siempre están ahí realineándoles. Y decidimos realizar este proyecto en el mes de noviembre. Nosotros empezamos a moldearlo más o menos por marzo, abril, donde empezamos a predicionar cómo lo podíamos hacer y empezamos a tener conversaciones con la gente de escuela como para que nos pudiese orientar. Nosotros ya más o menos podemos manejar con el objetivo de cómo poder financiar ciertos costos, de cómo traer a la población, es cómo dar la comida, la planificación que estaba. Entonces, más que nada, faltaba la red de contacto de las compañías, las cuales mediante Rumi y David logramos poder tener esos contactos y empezamos a trabajar con ellos y decidimos hacer el otro teatro, el Festival Poblacional. ¿Por qué el otro teatro? El otro teatro va como contestando al teatro que hace la municipalidad con el Pato Todo y todo el tema de Cinco. Nosotros planteamos este nombre presentando a la gente de la población como que este es otro tipo de teatro, un teatro más comunitario. Entonces nosotros decidimos hacer los 4 fines de semana de noviembre, jornadas itinerantes en 4 poblaciones distintas, elegimos entre comillas como las más marginales, las que más nos gustan a nosotros, las que más problemas sociales pueden tener. Entonces decidimos, por un tema quizás también de costo, era muy difícil traer muchas compañías, entonces decidimos traer una compañía, en la última semana con una excepción de llevar dos, una compañía por jornada y alguna otra extensión artística que le hiciera como la bandeja de entrada a la compañía y luego la extensión artística que sea canto baile que cerrara la jornada a los chicos. Entonces nosotros creamos un equipo de trabajo, las condiciones de alimentación, transporte, edición, el equipo técnico, todas las áreas que era necesario cumplir para poder llevar a cabo este trabajo y se la presentamos a fundaciones que fueron una reunión para todos aquellos que pudiesen orientar y más o menos que estaba bien, que íbamos a potenciar y también algún tipo de ayuda que nos pudiesen dar, que fueron bastantes. Entonces, ahí estuvimos la primera jornada con los chicos de Patria Muerta, que venían una obra que tenía como contenido la violencia de género. Luego la segunda jornada estuvimos con los chicos de la compañía de Ricardo Mil Colores, de la Casa de Víctor Cara, más que la agrupación artística de Colina. Luego, la tercera jornada tuvimos las chicas de Radio Urgente con la obra de los industriales. Y ya en la última jornada cerramos con una banda local, como saben, una banda de fan, la gente de la Fundación de Puebla con la obra de Ovella y los chicos de la compañía Carlos y Chiquín con Casado de Casa, donde Casado de la Casa. Entonces, básicamente esa fue nuestra primera experiencia con teatro y fue la que nos dio toda esta relación con el Tebola y que trae un golpe más significativo con él, que volvió a dar un segundo aire después de 5 años de lucha y resistencia con la autogestión donde se estaba desgastando. Y luego de esta experiencia que pudimos vivir en noviembre, como que la energía se renovaba, aparecieron unos cabros que se quisieron modular, cara nueva. Entonces, como que ahora me volvió a dar un segundo aire de movimiento nuevamente. Esta vida ha sido el primero de nuevas generaciones. Muy complejo. que solo se puede dar al que tiene, sin morir en el acto. Cuando el cuerpo está quebrado y el dolor hambriento, no ha dejado más que garras y alambres de púa por intestinos. Solo izquierda roja por la boca. Si me pides olvido, olvida. Los sobrevivientes estamos aquí, imperfectos, reconociéndonos en las vitrinas. Ya no somos raros. Es demasiada gente para lograr lanzarnos al margen de todo. Por eso la normalidad que nos imponen transita en un camino sinuoso que no para de chocar con la verdad. Emma Ugarte. Mucho más organizado, le gusta juntarse, le gusta participar. participar. En Chile primero tenemos que hacer el aprendizaje que tenemos que movilizar. Eso, comenzamos por ahí. Tenemos que ir a la reunión. Y bueno, fino, la paja, sí, pero tenemos que ir. Aunque nos cueste. Tenemos que ir. ¿Sí? Eso es el principio. Segundo, lo que pasó en El Salvador, no quiero que caiga como Cahuín, pero Cahuín es como un entredicho, así como. En varios países hay distintas organizaciones de cultura vía comunitaria, ¿no? Que tienen distintas formulaciones de metodología de trabajo. Pero siempre hay una que es la que moviliza más, que es un poco más prendida, que todo eso. Y creemos, obviamente es equivocado que lo diga yo, pero bueno, estamos en una mesa de trabajo para el Consejo de la Cultura, ¿no? Estamos como en varios frentes levantando movimientos, estamos en un trabajo con el norte, estamos con un trabajo en la quinta región también, ¿ya? Ese, el segundo congreso de cultura y comunidad que se celebró en El Salvador, y yo fui y fue también un compañero, que es Don García. Casualmente, las dos personas que fuimos de la versión primaria, digamos, que fue la que hizo el primer encuentro en 2014, el segundo encuentro en 2015 en San Joaquín, no fuimos subvencionados para ir al Congreso. Entonces tuvimos que pagar con nuestra propia plata e ir al Congreso El Salvador. Y nos fuimos, digamos que a El Salvador se hizo una equivocación, que creemos nosotros que fue muy fuerte, que fue una delegación oficial de cultura vía comunitaria, y después fue como unos outsiders que éramos nosotros, que éramos realmente los que habíamos estado trabajando todo el rato. Y eso fue una equivocación política del Estado chileno, que trató de invisibilizarnos, y no se puede hacer eso ya, y nosotros igual fuimos. Igual fuimos, nos conseguimos unos préstamos, unos créditos, y aparecimos, y eso tampoco le gustó a la Patricia Requena trabaja en la institucionalidad. Eso tampoco le gustó cuando nos vio, no le gustó eso tampoco. Y efectivamente hubo reuniones con la Embajada de Chile, donde nosotros como chilenos no fuimos invitados, no se nos puso la invitación. Entonces hay que acercarse a los otros movimientos, hay que acercarse a nuestra vía comunitaria. Nosotros no tenemos ningún problema con ninguno, ¿cachai? Nosotros simplemente trabajamos. Nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay prácticamente 47 organizaciones participando en la mesa de trabajo. Son entran, salen, porque no todos tienen todo el tiempo. Estamos con una mesa de trabajo, eso es muy importante. La otra organización no puede estar en la mesa de trabajo porque uno es un integrante. La líder de esa organización es funcionaria pública del Consejo de la Cultura. Entonces, si eres funcionario del Consejo de la Cultura, tú no puedes estar hablando con el mismo funcionario de la Cultura. No, ella no puede hablar con su propia jefa. Eso es imposible. Entonces, ahí hay un error. Ella no puede ir con nosotros a ponerse en una mesa de trabajo porque no puede. Políticamente es incorrecto, ¿no? Y ahí hay una. Y por ejemplo, ahora está el tercer congreso de cultura vía comunitaria que se va a hacer en el Ecuador este año. Sería muy lindo que ustedes comiencen a informar y a través de sus ejercicios territoriales conseguir un aporte municipal o no sé, y ir con nosotros para allá y hacer una gran delegación chilena que vayamos para allá. No oficialista. No, nosotros no somos oficialistas. Nosotros no somos del Consejo de la Cultura. Si el Consejo de la Cultura, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, en la Coordinadora de Cultura y Comunitaria, estamos pidiendo que ellos nos den 4 pasajes. Pero no queremos participar de concursabilidad. Queremos que ellos nos pasen 4 pasajes a la Coordinadora. Y bueno, la Coordinadora verá quién va al Congreso. Sí sabemos que tiene que ir uno antiguo, uno mediano y 2 chicos que van entrando, ¿no? Para ir a hacer la capacitación, ¿no? Porque sería fácil que nos quedemos los 4 viejos, ¿no? La gente más vieja y. No, queremos que vayan 2 chicos también nuevos para que vayamos retroalimentando el trabajo político cultural. Estamos en esa discusión, porque nos están mandando a la concursabilidad. y la concursabilidad, chicos, se puede manejar. Entonces, el año pasado, y esto no tiene nada que ver con la gente que fue, yo participé de la concursabilidad, todos participaron en la concursabilidad, ¿no? Todos nosotros, digamos que la gente, participamos en la concursabilidad. Y sospechosamente, con cartas, con todo, con cartas internacionales que nosotros mandamos a pedir, todos nosotros no recibió ninguno el aporte fiscal. Ninguno. Y era imposible, ¿no? Era imposible. Es decir, que es como, no sé, es muy difícil, ¿no? Entonces se manejó muy bien eso y muy mal. Entonces los invito a que también se acérquense, sigamos conversando y vean la casa del Congreso del 2013, porque es re interesante el proceso que se está viendo en el continente. No se habla de teatro, no se habla de danza, es un movimiento cultural, ¿no?, que abarca todo, ¿no? Yo soy de teatro, yo no voy a hablar de mi compañía de teatro, de los problemas que yo tengo como director de teatro, no. Mi lucha particular se habla de la particularidad, ¿no? Esto es una lucha como global sobre la cultura, ¿no? Sobre otra visión, otro paradigma cultural. ¿Sí? Eso. Una preguntita a mi amor, brevemente. ¿Qué tú dices que están pidiendo un cambio de política cultural? ¿Cuál es fundamentalmente el cambio que estamos pidiendo? Ah, bueno, sí. Hay cambios que se tienen que ir haciendo paulatinos, ¿no? De corto, mediano y largo plazo. Pero vámonos a largo plazo, que es el que nos interesa. 5 años, 6 años, para adelante, ¿no? Entonces hay mucho tiempo para trabajar. Que es la creación. Se va a institucionalizar el Ministerio de Cultura por primera vez en Chile. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Cuántos países hay acá? Chile no tiene Ministerio de Cultura en este momento. Es un consejo que depende del Ministerio de Educación, es una subdirección. ¿Ya? Entonces, debe ser curioso, se lo explico. En el 2000, presidente Lagos, socialista, Isabel Allende, hija del presidente socialista que murió de la moneda, patrocina la creación del primer Ministerio de Cultura en Chile. El día de la votación en general, primero se hace una votación en general para ver si todos los diputados quieren ponerse a discutir el ministerio. Ese día, en ese momento era diputada Isabel Allende, hija del presidente que todos nosotros admiramos como de la moneda, ¿no? No llega ella al hemiciclo a votar su propia ley. Y todos los diputados socialistas y digamos de la izquierda, que ahora ya es pseudo izquierda, ¿no?, no llegan a votar. Y la bancada de derecha estaba en pleno. Y se hace una cosa lógica, que al desierto el proyecto del Ministerio de Cultura, con el presidente Lagos. Inmediatamente, con la locura, porque eso es un socialista, ¿no?, ¿qué pasó? Se crea inmediatamente una figura política, cultural, que no existía, que es que el director de un área específica dentro de un ministerio puede ser un pseudo ministro. Entonces le pone un rango ministerial. Entonces crean el Consejo de la Cultura, que es una subdirección dentro del Ministerio de la Cultura, no es un ministerio, pero su director tiene rango ministerial. Entonces nosotros tenemos que decirle ministro. Pero realmente no es un ministro, es un director de área. Está en el segundo nivel, abajo de la subdirectora. Y ahora, que es lo más cómico de todo, chicos, que un weón de derecha, que es Sebastián Piñera, al final de su mandato, ingresa al Ministerio para generar el Ministerio de la Cultura. Y en eso estamos ahora, creando el Ministerio de la Cultura. Que todavía no se sabe si se va a lograr, ¿no? Todavía está ahí entrampado por ahí. Ok, el Ministerio de Cultura chileno tiene 2 subsecretarías fuertes. Solamente 2. Realmente al Ministerio de la Cultura no cambió nada fundamental. Simplemente políticamente, que también es bueno, ¿no? Tener un ministerio políticamente es bueno, ¿no? Porque facilita el presupuesto, la inversión, ¿no? Tiene más autonomía. Pero tenemos dos subsecretarías dentro del Ministerio de Cultura. Una es la del patrimonio, donde están las bibliotecas, los museos, la defensa del patrimonio, las iglesias, que a propósito reciben demasiada plata de Chile, demasiada plata. Y después está la otra subsecretaría, que son las industrias culturales. En ninguna están ustedes, en ninguna. Entonces, nosotros estamos peleando a 5 años plazo, 6 años plazo, que se cree una nueva subsecretaría, que sea la subsecretaría del valor inmaterial de la cultura, que somos nosotros, que es la sangre, la carne, los nervios, ¿no?, de la cultura, que es lo que hace la cultura realmente, porque un edificio bien puede ser patrimonial, bueno, su valor está en el patrimonio, ¿no? Pero todos los elefantes grandes que ustedes llaman, ¿no?, que son estos edificios culturales que hay, sí, pero están vacíos de contenido. No hay contenido. Porque no sea todavía, en Chile todavía no se reconoce el valor inmaterial de la cultura, que somos nosotros los que hacemos y generamos la cultura. Y obviamente esto es un pleito ideológico, que es cuando se reconozca que nosotros generamos el 80% de la cultura en nuestro territorio, la industria cultural va a bajar sustancialmente su presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto va a llegar donde nosotros, donde siempre tendría que haber estado. Esa es la lucha mayor, es la gran lucha. Antes de eso seguía haciendo proceso. Y en este momento, bueno, voy a contar una historia, también saben. Después del primer encuentro de cultura comunitaria, que fue muy exitoso, llegaron 120, 130 organizaciones a nivel país, nos dimos cuenta que el gobierno había comprado, el Consejo para Cultura había comprado culturavíacomunitaria.cl, que es un DIC, porque el gobierno tiene que ponerse .gov.cl, ¿no? Para que nosotros sepamos que esa página es del gobierno. Bueno, fue un bochorno, porque alguien filtró la información, porque también tenemos gente infiltrada dentro del Consejo de la Cultura que quiere hacer las modificaciones, ¿no? Lo devolvieron, nos lo donaron, porque se lo pedimos, que no una autoconfianza. Entonces, se han ido como ganando espacio, la mesa de trabajo es un espacio ganado, donde uno puede comenzar a sentarse a dialogar, a conversar, ¿no? Ahora viene el primer congreso. Es una tarea bastante ruda porque calculamos que el congreso no es barato, pero es necesario hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros. La estructura de nosotros no es grande, pero tenemos que irla fortaleciendo y movilizándonos a todos nosotros. Por eso, siguen invitados, tienen que acercarse a la cultura vía comunitaria si es que les interesa el movimiento. En el movimiento hay un montón de organizaciones distintas, un montón desde cuerpo comunitario, agricultura, comercio justo, teatro, danza, artesanía, será, hay de todo. Hay gente también que son simplemente activistas culturales, como yo. Bueno, yo también soy director de una compañía. Y eso. Bueno, no es una pregunta, pero no una reflexión que me surge, ¿no? Que igual la experiencia comunitaria, bueno, surge de la resistencia también, ¿no? Quizás si en los 90, después de dictadura, hubiese venido al tiro el Ministerio de Cultura y todos los fondos, no estarían estas organizaciones. Lo pongo como un poco de reflexión, no es que yo quiera decir, no, chao con el gobierno, porque también creo que cuando cada vez que uno va a comprar pan, cualquier cosa, uno paga un impuesto. Y ese impuesto se tiene que devolver hacia la ciudadanía, que en este caso somos todos nosotros y nosotras. Entonces también creo que uno, claro, tiene que pelear con los fondos, pero también como, creo que también surgen todas estas iniciativas, desde la resistencia y desde porque cuando también todo esto del gobierno se vuelve oficial, la oficialidad se toma el control. Y tuve, por ejemplo, una conversación hace un tiempo atrás con un compa de España, que de teatro político, que pertenecía como a la investigación y todo eso, y él nos comentaba que a él le llamaba mucho la atención que Chile, cómo estaba tan desarrollado el teatro político y las temáticas que se hablaban desde el teatro, que no las veía ya en España, porque en España, donde ya tenían subvención, por, no sé, como siempre han estado subvencionados, se podría decir, esos temas como que dejaron de importar o dejaron de resonar en los propios artistas, porque les era relativamente accesible, ¿no? Entonces también como yo encuentro súper válida todas las luchas, y de hecho yo también, sí, también uno está en la distinta, también ahí está como artista, que también uno siempre va, ¿no es cierto? Va y lo hace gratis y va y porque hay que apoyar a la organización y todo eso, pero también llega al otro punto de decir, bueno, ¿cuándo voy a poder recibir algo por o recibir lo justo, ¿no es cierto?, por mi trabajo? Porque también es fome tener que dedicarse a otras cosas y uno desearía dedicarse netamente a lo artístico. Pero creo que es complejo el tema. Como, lo tiro más como a modo de reflexión, porque creo que esta iniciativa, las temáticas que hablaba y que surgen desde la resistencia, igual que en dictadura. En dictadura surgieron muchos movimientos que después, bueno, decayó un poco en el, quizás en los años 90 y vuelve a resurgir en los 2000. La cantidad de movimientos, de compañías que dicen vamos a la población y vemos con la autogestión, como que surge desde la necesidad, ¿no? Y desde tener, no sé, la dictadura era el enemigo común, que era Pinochet, y que ahora después en los 2000, como con el resurgimiento, ¿no es cierto?, de las reivindicaciones sociales en Chile, con los movimientos estudiantiles, y como, bueno, también a nivel global, los indignados, la conciencia por el medio ambiente, empiezan a surgir nuevamente como la pelea y el arte del colectivo se manifiesta el día primeramente, ¿no? Pero es complejo el tema, porque claro, si de repente llegan así como todo el financiamiento, toda la cuestión, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Nos oficializaríamos? O empezarían a cambiar los temas, empezaríamos a, también quizás, no sé, a mí yo tengo conflictos con el tema de las muchas cantidades de plata. Y siento que cuando uno, mientras más empieza a tener más ingresos o más finanzas o más capacidad de dinero para un espectáculo, por ejemplo, para un montaje, va a ir requiriendo más, entonces ya no quería un PAS 56, quería un LED, pero un LED bueno, ¿cachai? Ya no quería, claro, empecé a pensar en tu seguridad, empecé a pensar en esto y es verdad, ojalá nosotros todos pudiéramos tener eso, pero también vamos empezando y el espectáculo más grande y con más dinero, y creo que ha pasado un poco por lo frontal. En Chile, por ejemplo, conversando también con compas de Bolivia, dicen, ustedes quieren fondar, cacharle finanzas. Nosotros no tenemos nada, nos movemos, se mueven, suben así desde el oficio del teatro en este caso. Y en Chile ha pasado que igual nos quejamos y todo por los fondos, porque claro, a Santiago a mí se va allá, no sé, una muñeca gigante fue hermosa. En Santiago, sí. Millones de personas vieron la muñeca gigante, pero la muñeca gigante costó toda la cantidad de dinero de ese espectáculo, solamente en Santiago, costó la misma cantidad de plata que se le da a nivel nacional a toda la cultura de Chile, por un año. Pero por otro lado también, bueno, eso, se ha pasado la fondalización de la cultura, que finalmente los fondos, de hecho, lo que pasa es que se juntan para un proyecto, hacen un proyecto con buena escenografía, grandes vestuarios, técnicos profesionales, diseñadores de salidos de la universidad, que también necesitan trabajar, ¿no? Con sueldos, bueno, ahí los más carajos, bueno, buen sueldo, lo que corresponde, ¿no? Pero uno como es ahí, se pone el sueldo y pero, por ejemplo, en Bolivia ni siquiera tienen nada, ¿no? Y ellos admiran nuestro fondar, nosotros nos quejamos, pero también por otro lado pasa esto, no, si entonces postula el proyecto, pero si no sabe fondar, es que la verdad es que yo no sé si estoy tan seguro de hacer este proyecto, porque ya ha pasado eso con muchos colegios, con mucha gente. Bien diferente quizás lo que estamos acá, que debe ser que, no sé, pues somos, tenemos un espíritu comunitario, pero también hay muchos otros artistas. Entonces, como digo que es complejo el tema, ¿no? Y cómo también el arte surge siempre de la resistencia. No sé, la vida. Creo que es estas instancias que nos invitan a reflexionar y a profundizar, pero la contradicción y, va a convivir con nosotros y siempre nos vamos a estar cuestionando, finalmente llegábamos a eso, siempre nos vamos a estar cuestionando acerca de la coherencia de lo que estamos haciendo. Siempre va a estar latente con nosotros. Y por último, ayer tuvimos la primera experiencia con nuestro taller y fuimos a la Plaza de Armas y nos encontramos con este panorama que hasta ahora venía siendo teórico acerca de las problemáticas, sobre todo de la población adolescente. Y encontramos inmediatamente que en esa plaza conviven grupos que consumen marihuana, pasta, cerveza, bueno, eso estaba ahí como si era. No esperaban a nosotros, pero cuando se dieron cuenta que lo que estábamos haciendo tenía que ver con el teatro, empezaron a identificar con la barra y demás, eso que era una tensa calma en esa clase se apaciguó, se calmó. Digo, además de ser una herramienta quizás de conciencia, me hace pensar que también es una herramienta de paz. Y bueno, no, nada, esto quería compartirlo y sumar a lo que escuchamos. Tengo una pregunta, no, y para colaborar la reflexión, ¿su nombre? Cecilia. Cecilia, la reflexión de la Cecilia. Esa conversación nosotros la hemos tenido, o sea, está dentro de tanto de los foros internacionales como también nacionales y también entre nosotros mismos, conversando con una cerveza con amigos, decimos eso, ¿no? Obviamente cuando tú estás en resistencia pura, o sea, hay unos trabajos de verdad, de una calidad y de una energía impresionante, ¿no? Obviamente después cuando ya estás más gordito, te comencé a aflojar, ¿no? Mi experiencia como en demencia, que no ha pasado eso porque nunca hemos tenido esa virtud, pero en los primeros, nosotros tenemos 20 años de trabajo de teatro aéreo, y teatro aéreo moviliza mucha maquinaria, mucho fierro. Estamos ahora en casi 3 toneladas de fierro. Antes no teníamos tanto, pero teníamos 1.5 toneladas, ¿ya? Y tuvimos 8 años laburando sin ni un mango y levantando, era una locura. Bueno, pero esa locura comenzó a crecer 10 años y en vez de salir los hijos, comenzaban a salir embarazadas todos los compañeros y ahí ya la resistencia comenzó a modificarse, ¿no? Porque ya la resistencia tenía que ser distinta. La resistencia ya no podía ser cero. La resistencia se tenía que hacer con 10 lucas, ¿no? Con 20 lucas para mantener. Sin embargo, el discurso, el contenido, siempre se mantuvo. Se mantuvo donde se cambiaron, se modificaron, que antes teníamos sangre, ya no. No, ya no teníamos tanta sangre, ya se quedó. O antes los gritos eran devastadores, ¿no? Y ya no son tan devastadores. Pero se mantiene la resistencia. Pero es cierto lo que tú dices. Pero en el caso chileno, hay que ser sincero. El chileno no tenía una apertura cultural hace muchísimo tiempo. Si en Chile, el Estado chileno invertiera realmente en esto, pero con una visión distinta de hacerlo como en un conocimiento de que se transforma en un mecanismo de cambio social, tendría por lo menos 15 años de resistencia igual. Porque es tan profunda la problemática social chilena, tan injusta en que en todos los sentidos, desde la salud, desde la educación, la AFP y todo eso, que la cultura va a venir a hablar sobre eso. Y vas a tener suficiente tiempo de resistencia igual. Sí, ponte 20 años después, ahí sucede lo que tú, creo yo, estás diciendo. Y ya las compañías más asentadas se van a volver, muchas de las compañías se van a volver más burguesitas, ¿cachai? Pero eso también es el ciclo de la realidad, ¿sí? Yo creo que eso y lo otro es, no porque Bolivia no tenga frontera, Eso no significa que el Estado no invierta en cultura. Chile tiene Fondar e invierte menos que Bolivia en cultura. Entonces, hay que tener... No, lo sé. También tengo compañeros en Bolivia, sí. Ni un país es perfecto. Ni uno, ni uno. Pero estadísticamente tú puedes saber cuánto invierte Bolivia en cultura. Y también sabes cuánto invierte Chile en cultura. Pero el no tener concursabilidad fuerte, por ejemplo, Argentina no tiene concursabilidad fuerte. Tiene concursos, sí. Más sectoriales, ¿no? Pero no tiene ese gigante fondo nacional. Sin embargo, ustedes invierten mucho más que nosotros en cultura. Mucho más que nosotros en cultura. Sí, sí, sí. Sí, obviamente, obviamente. Iba creciendo y ahora. Sí, pero. Te tenía que volver. Hay que volver, ¿no? Hay que volver, ¿no? Eso. Pretendiendo tomarse el fondo, porque nosotros no permitimos a gente que la municipalidad. vamos juntos. Ese es como el alma del que nosotros tenemos. Que Colectivo Mirar, la Terminal Fabio, Circolina, la Facultad, la Junta de Vecinos, todos podamos trabajar juntos y, claro, ha funcionado como la casa, como la madre, digamos. Como un poco refugiándonos en este espacio que es nuestro, que es un espacio tomado, porque no tenemos un lugar cultural o un espacio para la comunidad si no es nuestra propia institucionalidad. Nosotros no podemos ocupar la Casa Cultural de Colina si no vamos a la municipalidad a trabajar. Entonces, hemos visto que necesitamos generar esta red de trabajo en nuestro territorio de Colina. Entonces, ese es todo nuestro enfoque. Queremos seguir ampliando esta red, pero en la comunidad. Yo quería ampliar un poco más a título de un poco personal, mío y a nombre del colectivo. Nosotros, a diferencia de lo que realmente decidimos, hicimos una reunión con, pensando y proyectando si lograba o si hacíamos PJ, ¿no? Sí, algo muy breve. Definitivamente a lo que estoy escuchando acá yo lo vengo escuchando desde que estoy metido en esta cosa de la cultura. La verdad. Siempre en el punto más significativo precisamente son los económicos. Comprarse con gran huevo. Entonces, ese encuentro. Pero en todo caso, yo veo un futuro bastante más promisorio que cuando yo participaba de estas actividades en lo más joven. Me cuento el siguiente. Es decir, mientras haya instituciones como esta que nos permiten hablar de este concepto absolutamente en forma abierta, sin disfrazar nada, diciéndolo al pan pan, vino vino, evidentemente que hay un futuro prometedor, digo yo. Y me sorprendo mucho que ahora se estén haciendo este tipo de actividad fuera del país, porque entonces se existía eso. Como pueda que lo hacía por común, pero ahora veo que se está expandiendo y eso significa progreso. Por lo tanto, a mí personalmente me queda la satisfacción de saber que, como el Quijote, si los peruanos, porque estamos avanzando. Tiempo, ¿no? Pero siempre lo hicimos por algo, una razón, que esa razón se perdió en el tiempo, o sea, ya no me saber por qué lo estamos haciendo, sino que era la pulsión, era hacer algo. Había que levantar la estructura, se levantaba, con lluvia se levantaba algo igual, ¿no? Entonces esa pulsión genera la autogestión. La autogestión, ya, lo que tú dices, la autogestión no es más que una formulación de optimizar los recursos. Nada más que eso. 10 lucas se convierte en 50 lucas. ¿Ya? Entonces, cuando el Estado te entrega un aporte, por ejemplo, si el Estado me entrega un aporte a mí, como yo vengo de la autogestión, yo voy a agarrar ese aporte y lo voy a reoptimizar. Porque yo le dije a Yuka, yo voy a hacer un teatro así, así. Bueno, el rey reciba los fondos. Lo que voy a hacer yo es totalmente distinto a lo que yo prometí. Porque voy a optimizar los recursos y voy a comenzar a invertir por los lados, por los costados, para el próximo proyecto, ¿no? O para ese mismo, pero diferente, ¿no? Entonces, el concepto de asistencialismo que tiene el Estado chileno, que es entregar plata a cambio de una producción, ¿no? Que ahora es como, hazme un carnaval. Hace poco hubo un escándalo aquí en Chile del carnaval Santiago Mío, que es un mega proyecto institucional de 2.900 millones, que lo licitaron y llegaron las dos productoras que lo hicieron, son las dos productoras que se lo ganaron. 2.900 millones. Y dentro de esos 2.900 millones había un carnaval que ellos tenían que prefabricar. Agarraron a una productora y dijeron, aquí tenés 200 millones, hagamos un carnaval. Y todos nos quedamos ahí y dijimos, ¿cómo se puede armar un carnaval a partir de una productora sin consulta de los carnavaleros? ¿Pero cómo van a hacer eso? Bueno, ellos diseñaron un plan, hicieron unos armatostes de madera que simulaban casas, hicieron todas las casas iguales y mandaron todas las casas a distintas comunas, 52 comunas, y le dijeron a todos, bueno, su carro alegórico parte de esta idea. Bueno, los carnavaleros se enojaron los carnavaleros, se reenfurecieron, fueron a dejar una carta de enojo a la intendencia. La intendencia era una de los participantes y quedaba el permiso para transferir por la Alameda y lo paralizaron. Porque dijeron, no, esto no es un carnaval. Póngale fiesta ciudadana, póngale cualquier otro nombre, pero no se roben el nombre de carnaval. Porque si hacen un carnaval, lo hacen con nosotros. ¿Ya? Y se bajó el carnaval. Le salió pésimo, ¿no? Y es la primera enseñanza, que es interesante el fenómeno, porque el carnaval le dijo, si ustedes lo hacen, nosotros vamos a bajar los territorios con el carnaval. Entonces, ellos iban a hacer un carnaval de 300 personas. Y sería bajar una manga de patuqueros, de sanquistas, de todo. Y ahora hacer 4.000, ¿no? Iba a desaparecer el carnaval institucional. Y lo paralizaron, ¿no? Lo paralizaron, metieron un grupo que era el grupo de la noche. No, se me parece todo. Vaya, entonces, pusieron un grupo para que llegara a multitud y justamente también le cayó la lluvia. El asistencialismo es regresivo, no es autogestión, es regresivo. ¿Por qué? Porque la productora que recibe la plata no invierte plata en su propio proyecto, sino que es solamente honorarios, va todo al bolsillo. Entonces es regresivo, es perder plata, el Estado pierde plata. Si el Estado invierte en ti, tal vez no todo lo que tú necesites al principio, y dices, ok, 10 millones, ok, tú seguramente lo vas a convertir en 30 millones, porque vas a comenzar a invertir. De ahí sale el término de que es un término que yo comienzo a estudiar, que es pyme cultural, ¿no? Que tenemos que generar más pymes culturales, pymes que se puedan entender que tienes que autofinanciar. Entonces, si compras equipo de sonido, después comienzas a hacer un ambiente de sonido, módulo a tus compañeros, tú ahí vas generando, vas a generar. Nosotros tenemos estructura, por ejemplo, de espectáculos. Es la misma estructura que nosotros ocupamos para nuestros espectáculos. Bueno, las arrendamos y ahí sobrevivimos. Y sobrevivimos también cuando nos dicen, ni una hora te vamos a dar ni a otro, te vamos a dar ni a otro. puntos culturales son aquellos focos o polos de atracción cultural que existen en nuestro territorio, que tal vez el PED es uno, por eso no se puede decir, eso lo valida la comunidad que está alrededor de ello. Y dice, sí, ese es un punto de cultura. Nosotros lo reconocemos como un punto cultural porque atrae a distintas organizaciones hacia ese punto, ¿no? Entonces, ese punto cultural tiene que tener una subvención basal, se llama del Estado, no del gobierno, para que no venga el otro gobierno a quitarle los fondos. Nosotros no estamos discutiendo, no queremos hablar con el gobierno, estamos viendo leyes de Estado. La modificación tiene que ser de Estado, ¿no? Es muy difícil porque la educación aquí en Chile, que es gratuita en este momento, no gratuito, le dieron una cantidad de becas a mucha gente, pero no está dentro del presupuesto de Estado. Es un presupuesto anual que viene el próximo presidente y lo carta, lo corta y los chicos no tienen plata para estudiar tampoco. Entonces ustedes pueden ser un punto de cultura. Entonces lo que nosotros estamos viendo, cultura comunitaria, es que tenemos que crear la visión de que el Estado tiene que financiar puntos de cultura, puntos que ya están creados por la misma tecnología y que tienen que recibir todos los meses una subvención para que trabajen tranquilos. ¿Sí? Compañías de festivales como Entepola. Entepola no debe seguir postulando y haciendo esto. Sí, puede hacerlo con otros fondos, pero no. Entepola tiene que tener una subvención anual de Estado. ¿Sí? Mientras Entepola recibe esto, mil veces más recibe el otro festival. El festival que también se está haciendo ahora. Pues sí, es una cantidad de plata que me sirve. Lo que dijo ella es cierto, cuando la muñeca es gigante y ha llegado dos veces, a mí también me gusta el ruido de luz. Sí, pero tú no, yo ese año, en mi compañía, no tuve un espectáculo. Está bien, sabes que viene francés, pero el chileno no tiene capacidad de hacer. Y no es nada contra ellos, ¿no? La compañía es el sistema asistencialista. Pues, y el. Es demasiada plata, estamos hablando de miles de millones. Que si ustedes supieran, son miles de millones. Con toda la plata que se entrega en un mes de teatro del Festival de Santiago Mil, se podrían financiar cientos de proyectos a nivel nacional, de puntos de cultura como el de ustedes. Miles de proyectos pequeños, miles. ¿Sí? Que optimizan los recursos como se han autodestinado. ¿Sí? Bueno, a mí me llama mucho la atención el trabajo de los chicos en Aguascalientes. Bueno, el tema cuando dijeron protestan con el arte, justo en el municipio de Aguascalientes, bueno, Aguascalientes es un estado muy pequeñito, y la capital se llama igual Aguascalientes, y tenemos una zona, el 60% de la población vive en la zona oriente. La zona oriente es como la más marginada, la de menos recursos. Entonces, en esa zona habíamos tenido un gran problema de seguridad porque estaba muy alejada, para nosotros se nos hacía lejos, cruzas la ciudad de media hora, 40 minutos, ¿no? Es muy pequeñita el estado. Pero tenemos ahí un problema de seguridad con un corredor que era terrible en la que el apropiarse del espacio, ¿no? Y con trabajos de chicos como ustedes, hemos logrado eso. A mí me... yo a veces me salgo a la línea verde, le llamamos todo este corredor, que son como 10, 12 kilómetros, y me salgo a caminar, a hacer reportajes, por parte del corredor, todos esos. Y la gente ya dice, ah, sí, al ataco, hay actividades, siempre están buscando qué hay o qué pueden hacer, se apropian ya de su espacio. Y eso creo que, como hacedores del arte, pues tenemos que seguir luchando porque, sí, con la falta de recursos, porque igual también allá tenemos el gran apoyo de Alex Mía, que él ahora está como director de cultura y él es parte de la comunidad artística, es el primer servidor público que nos funciona, la verdad, porque él sabe los vicios que hay en la política y entonces sí nos ha apoyado mucho, ¿no? Pero también la raíz de todo esto pues es la comunidad artística y trabajo con ustedes, que me da mucho gusto y me da mucho gusto que haya trabajos así aquí, ¿no? Así. Sí, yo quería segmentar una serie de reflexiones. Primero, que es muy interesante este popular en particular, porque si está lo macro, está lo micro, son dos polos que no se pueden dejar de atender, son fundamentales. Y se me disparan una serie de reflexiones respecto de acá lo que decía el compañero, que tiene que ver con que se plantean en todos los pop teatros que estuve asistiendo, pero acá se plantean muy claramente, que tiene que ver con el rol del Estado en todo esto. Y estas reflexiones de, bueno, si hay un color político en el poder en este momento y realmente es progresista, no me va a dar un subsidio sin institucionalizarlo bajo un proyecto de ley que obliga al Estado a darle continuidad al financiamiento. Pero por otro lado, a mí lo que se me dispara tiene que ver con esto de, si obviamente cuando una organización popular comunitaria recibe un subsidio, hace maravillas, realmente lo utiliza de una manera óptima. Y analizar esto es decir, en Argentina, de donde bueno, somos nosotros, pasa que el cumpleaños del pueblo, ¿no? Y viene una agrupación y cobra 50 mil pesos argentinos, toca 40 minutos, se levanta y se va. Y realmente, como dice, bueno, no es un espectáculo de calidad, no, digamos, como empresa, no es exitosa más que porque embolsan un montón de guita y se van. Pero eso también tiene que ver con reflexionar el rol del Estado. ¿Es progresivo? ¿Es regresivo? Lo que para nosotros es progresivo, ¿es lo mismo que es progresivo para el Estado? Lo que nosotros consideramos regresivo, ¿es regresivo para el Estado? Digamos, ¿cuál es la intencionalidad real, ¿no? De decir, bueno, claramente si se fomenta y se financia la industria cultural es porque eso es lo que garpa para el Estado, es eso lo que funciona para el Estado. Y que por ahí todo lo que es autogestivo, digamos, que reconstruye los lazos sociales y demás, y eso no es lo que funciona, eso no es lo que garpa, pero me parece que es interesante plantear qué posicionamiento tenemos, no ya solo desde la línea del financiamiento, que es lo que se ha venido discutiendo mucho, sino de qué posicionamiento tenemos respecto del rol del Estado. Australia, Brasil, Argentina, Chile, o sea, ¿cuál es el rol de los estados en general respecto de estas cuestiones? Digamos, el financiamiento es lo que te lo demuestra, pero filosóficamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere alimentar el Estado y qué es lo que quiere cercenar sistemáticamente? Digamos, como reflexión, pero no para filosofar y nada más, sino también para conocer con quién estamos tratando y también inclusive para utilizar del debate, de la inquietud. Eso. Yo decía lo mismo. Matando, o sea, es un esfuerzo, un espacio de todos, no es de ellos el anfiteatro. y en ese lugar no se hace, creo que solo el teatro. Okay. Creo que quizás un grupo dos veces en el año nos quedan algún grupo de cumbia, pero no es más. Entonces, ese es el tema, ¿cómo se arma esta estrategia? Porque lamentablemente estamos llenos de traidores también dentro de nosotros mismos, y es muy difícil volver a confiar. Entonces, claro, ¿cómo recuperar esa organización que existía en los años 60, 70, 80 y que se perdió de los 90 para adelante? Lo siento, es donde llegó la democracia, se murió todo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se hace? Y ellos analizan y se escuchan, lo han hecho perfecto. Hay industrias culturales, las plantas que dan ellos mismos, uno hace proyectos para ir pagando cuestiones que al final también vuelven ellos mismos. Entonces, ¿cómo se organiza? ¿Confiarnos o seguir y aguantar eso? Una cosa bien cortita. Cualquier gobierno de cualquier parte del mundo va a financiar con lo que perpetúa las ideologías de este gobierno. Así es, y así lo sigue siendo, y por eso es que es importante seguir el trabajo, pero no creo que una. Esa es una ideología, ¿no? La gente quiere perpetuar la ideología del poder. Refiriendo justo a lo que acaba de decir de perpetuarse en el poder relacionado al sujeto que apareció ahí en la diapositiva, allá donde vengo yo, en zona norte de Corrubal, también un poco al margen de una parte de Buenos Aires, existe nuestro intendente, que se llama Pose, de apellido, Gustavo Pose es el actual, un señor de unos 50 años, está hace 17 años como intendente. Más que casi varios grupos de teatro. Antes de él vino su papá, que estuvo 22 años. O sea, estamos hablando de un feudo. ¡Ay, está bien! Lo que es muy loco es que la gente igual lo vota. No suben al poder por las armas. La gente va y pone muy bonito su papelito que dice Melchor Ponce, Gustavo Ponce. Dicho ese dato, refiriéndome un poco a lo que dice la compañera, que tiene un poco lo que decía Sergio, esta dicotomía, discusión constantemente dentro de uno de acepto o no acepto, hasta dónde transo, hasta dónde no transo. A mí la imagen que me gusta, a mí la imagen que uso mucho es la de, con el propio de la palabra, hasta dónde es que me metan el dedo en el culo. Porque la sensación que yo he sentido cuando me han metido el dedo en el culo, no siempre, pero fue feo. No era necesario. No era necesario. Pero me dio un poco raro, Y es muy constantemente. Lo repito varias veces, pero de verdad que no. Yo hace 22 años y voy haciendo teatro y voy siempre. Es como que no descansa eso. ¿Hasta dónde transo? ¿Hasta dónde no transo? Porque a mí me pasa eso. Yo estoy más gordito, estoy más viejo, no tengo obra social. No, si me pasa algo, ¿qué onda? La idea es que venga la guagua, la idea es que venga un crío, una crianza. Entonces, a mí, ¿cómo se hace? Yo soy, el otro día me han dicho la palabra radical, yo no sé si la palabra es ser radical, soy bastante blanco-negro en muchas cosas. Me parece que hasta donde podamos ser de una vereda, hasta donde se pueda aguantar los trapos, aguantar esa ideología en la que uno con darle hasta no más poder, y cuando no llega ahí, tratar de. No, ahí no, antes, que era lo que quería decir. Me parece que cómo se hace, preguntaba Rubi, teniendo respuesta, pero preguntando una pregunta energizante. Dejando camadas, haciéndonos cargo como teatristas, que no solamente somos gestores, hacedores, escritores, creativos, actores, actrices, sino también formadores. Somos educadores. Aunque no queramos ser actores, actrices, educadoras, aunque no queramos ser docentes, tenemos que ser docentes para dejar en personas muy jóvenes ese nivel de autoridad. Porque cuando a nosotros nos agarra el viejazo y queramos empezar un poco a aflojar, darle la batuta a los que tienen todavía las hormonas al palo, como para ir sí, y bajarle mucha línea a los jóvenes, mucha línea, incluso una línea, es rara, pero es ambiguo lo que digo, porque es bajar línea de lo que es la libertad, bajar línea de lo que sería la diversidad, bajar línea de lo que es generar muchas oportunidades de pensamiento, diferentes formas de ver el mismo quehacer teatral. Así se genera, creemos, con el tiempo, personas libres pensadoras, personas con oportunidades de ideas diferentes. Sí, y con ganas de ser, pero sobre todo porque no dudan de ellos. O sea, hay una idea instaurada en el bocho que es que yo no puedo, que es que yo no sé cómo, que es que yo no me formé para, que yo no tengo el permiso ni el diploma para. Generar esa idea, esa semilla de si se puede, yo puedo, soy lindo, soy linda, tengo con qué, no necesito el permiso de nadie. Es porque para mí, sí, para nosotros es importante, sé que para nosotros por lo menos es importante ir previniendo la sequía. Con tiempo, ir previniendo la sequía. Realmente pensar a largo plazo, 15, 20, 50 años. Si nosotros no nos preocupamos tanto de conseguir la comida en el líder o en un almacén, tenemos un poco más de libertad. Por ende, si tengo un espacio, algunos carácter, hacer una huerta. Ocupar una plaza, 100 metros por 100 metros, huerta comunitaria. Para cuando corte la comida, en Buenos Aires pasó. Nosotros tenemos la suerte y la fuerza de tener huerta. Hubo un momento en Buenos Aires, que hubo la crisis, ya la conté también, la crisis del tomate. Gracias a los medios, Buenos Aires entró en crisis porque el tomate se elevó, ponerle de 10 a 70. Entonces, crisis política, económica, cultural, la gente de mal humor, porque el tomate había aumentado, los medios le daban, ¿no? Tendría shampoo, tomate, YouTube, te condiciona, vos te pensás que los videos que te aparecen es porque sí, buscás, bueno, la crisis preocupada por el tomate, la gente preocupada por el tomate. Y nosotros por en la Casa Bella, con 3-4 platas de tomate en alta, ¿no? ¿Qué? Lleno de tomate y decimos, a modo simbólico, empírico y simbólico de lo que es como anticipar. Porque aparte, chicos, el zapallo crece re fácil. El zapallo crece re fácil. De la aloe vera se pueden hacer milanesas. No, como para ir generando de nuevo más ideas, pensamientos. Porque que falte el agua es jodido. ¿Cómo prevengo? ¿Qué tecnologías hay básicas, simples para recolectar agua de noche? De noche, con solo el cambio de temperatura. Y tomar eso de la alimentación como prevención, como medicina. Una buena alimentación realmente es una medicina preventiva. Y quien crea arte desde ese lugar, a nosotros nos parece, siempre desde nuestro lado, es hermoso. Es hermoso y dura. ¿Cuál es tu nombre? Nieves. Quería responderte lo que estabas pensando. Y a mi compa asesina a Rumi. Y la vida justo asesina a... Oye, me parece muy interesante el proceso que está viviendo Chile y parece que no nos estamos dando cuenta el proceso que está viviendo Chile. En Chile se está movilizando la gente, se está movilizando lentamente la gente y nos estamos dando cuenta que viene una bomba. Viene una bombita por ahí, ¿no? Yo por ejemplo voy a otro foro. Y después voy a otro foro. Y están invitando ya foros. Están comenzando a interesarse la gente. Los foros se están repletando de gente. Si llega la gente está comenzando a decir, ¿qué pasó? ¿No? Y eso también tenemos que felicitarnos a nosotros mismos, a celebrarnos que hemos podido hacer movilización, que ha sido muy, muy difícil, pero tenemos un aliado, a morir. Si en algún momento se van a morir. No, claro. El presidente Lagos va a morir. En algún momento va a morir. Le quedan 10 años. 15 años. Sí. Viven demasiado. Chicos, vete en la calle, ¿cómo? chicos, necesitamos 10 locos. Chicos, necesitamos esto. Tienen que trabajar con nosotros. Lo que pasa es que en Chile también no se vive esto, pero un día, mi generación, que la misma generación de la Ruby, de Nelo, que aunque no es de mí, hablo de generación cultural, de generación cultural, de gente que perseguimos lo mismo. Pueden haber el talento de la Argentina, ¿no? La gente de Barraca, la gente de Catalina, que más o menos tienen la misma visión, ¿no? Generación McDonald's, puede ser que ahora, pero culturalmente somos una generación propia, ¿no? Vamos a llegar un día a Chile, y eso es lo primero. Vamos a llegar un día a la institucionalidad. Nosotros vamos a llegar a la institucionalidad. ¿Qué hacemos cuando llegamos? No, vamos a hacer toda una revolución interna, pero impresionante. Vamos a modificar las cosas, porque no somos ambiciosos. Hay toda una nueva generación que no somos ambiciosos. No queremos tener. Sí, queremos vivir, pero queremos vivir bien. Queremos vivir en comunidad, queremos vivir en ayú, que es una palabra quechua que estamos ocupando, que es vivir en comunidad. Vivir. Hablemos, chicos. Vamos a tomar una cervecita, hablemos, conversemos, volvamos a lo intelectual, volvamos a escribir poesía, conversemos. Entonces, eso es. Bueno, a mí me resuena un poco lo que dice el proyecto movimiento. Podemos llegar quizá a la institucionalidad. Yo quería resaltar también lo que decía Santiago sobre esto de revolucionar o ser un poco más visionario, adoptar un movimiento hacia allá, porque una opinión personal, yo creo que el opresor, de una u otra forma, ellos sienten que con nosotros están en guerra. Están en un pleno combate cotidiano de oprimirnos, de tratar de desarticular todo este tipo de movimiento que se está generando. Y destacar también que luego de los movimientos estudiantiles, claro, había una sensación de impotencia, de justicia social, pero estos dos grandes movimientos que hubieron en 2006 y 2011 dieron como un sacudir, una razón. Quizás en ese momento no fue mucho lo que se pudo lograr, porque entre los mismos consensos que entre secundario y universitario no se pudo llegar a un buen puerto, pero sí trajo una razón a toda la sociedad, a los distintos gremios, de pobladores, de que había algo, porque luego estos movimientos nacen una cantidad de colectivos, se levantan una cantidad de organizaciones de base impresionante en todas las comunas. O sea, lo que pasa en Bolivia y lo que pasa en Aguascalientes se replica en todas las comunas de Santiago y quizás Latinoamérica. Entonces, yo creo que es muy importante esto de proyeccionar, porque yo creo que ellos sienten que están en un estado de guerra, no solo con nosotros, sino que con los pueblos originarios. Ellos también proyeccionan lo que se puede venir, esta bomba que dicen tú que va a tener, porque se están armando fuego, se están armando asambleas, y ellos lo saben porque vienen infiltrados a traidores, como decía la Rui. Entonces es importante que nosotros proyeccionemos eso, y lo de la institucionalidad a mí me va a hacer un renombre, o me va a hacer una relación a mucho, porque quizás no tuve los tiempos de la unidad popular, pero sí creo por lo que pude quizás escuchar de la gente que estuvo, de lo que uno puede leer, es que los movimientos de esos tiempos fueron más potentes de lo que nosotros estamos logrando ahora, quizás. Y aún así, mediante la verdadera, fueron capaces de desarticular todo eso, y a ellos no le va a importar sacar las armas porque en la lotería ya las tienen cerradas. Entonces, a ellos nunca les van a importar eso, ni por diplomacia, ni por democracia, ni por nada. Entonces, yo creo que van a intentar llegar a la institucionalidad, porque quizás sea un mito, lo vamos a lograr y iremos todos de la mano a tener la democracia, a tratar de derrocar a la opresión. Yo creo que más que eso, yo creo que tenemos que fortalecernos como organizaciones dentro de las mismas bases. Dentro de las mismas bases, porque claro, se van a morir en algún momento, pero son feudos, como tú dijiste, o sea, esto es el tema de familia. Hay que pensar que nosotros mediante la organización nos cortan las generaciones, nos cortan, o sea, con suerte podemos saber dónde llegan nuestras generaciones hasta nuestros abuelos, más allá quizá algunos, pero hoy a diferencia de nosotros saben la historia de aceptar al abuelo y van reconstruyendo sus propias historias porque van teniendo esta visión, esta visión a largo plazo de que ellos están en guerra con nosotros, porque saben que vienen estos movimientos, porque saben que cada cierto proceso de ellos de represión y de esclavitud a la clase trabajadora, hay un momento en que cada cierto proceso de vida con la gente está ahí, porque hay un momento en que ya no hay nada que perder, o sea, los niños ya hay un momento en que dicen no hay nada que perder, vamos de para adelante. cosa, pero realmente con esta falta quizás, no sé si inteligencia, porque realmente con el mismo tema de la popular se logró con inteligencia un triunfo, pero ya tenía la A. Entonces, podemos ser institucionalidad, podemos realmente estar en proyeccionar que sería una bomba que va a estallar desde de las mismas poblaciones o de los mismos pueblos, pero lo importante es lo que decís tú de verlo a largo plazo, más allá de hacer esa institución, sino que nosotros mismos hacemos un toque. Y el tema, por ejemplo, la huerta, o todo esto de nosotros saber cubrir nuestras necesidades cuando ellos nos cuesten con los en la educación, pero mucho, mucho. Si nosotros manejáramos un fondo de conocimiento, 99,999 lo presupuestamos para educar, formar. Sí, pero la educación desde el punto de vista que vos decías, con esta concepción de generar libertad de pensamiento, pues también está. Pero quiero enseñar una idea, que es formar, para que nosotros realmente aprendamos qué significa durar en el tiempo. Porque nosotros estamos programados para no pensar más allá de 2, 3, 5 años, como mucho. No sabemos lo que es durar 3. Es maravilloso enterarte que un festival hace 31 años que está. Es cualquiera. Nosotros tenemos esa expresión para decir ¿qué? Lo que mencionaba Ricardo Talento o Alona Bianchi allá en lo que es el sur de Conurbano Bonaerense, con Teatro Comunicar, un espectáculo 17 años en cartel. 17 años en cartel un espectáculo, y el otro espectáculo 15 años. ¡Una locura! No existe. ¿Cómo puede ser? Bueno, se puede. Poder se puede. Hay que tener una formación de base muy fuerte, porque claro, yo tengo 40, no sé cuánto tendrá, o unos 25, 20, 19 años, ¿entendés? El otro día, Juan, del Cerro, ¿cuántos años tenés, querido? 6 años. ¿Hace cuánto que rapeás? 2. ¿A los 4? Sí, a los 4. Y las letras que estaban cantando es, menos balas, más palabras. La pluma en la cabeza, a los 4 o 6 años. Claro, creo que eso significa es prácticamente lo que quiero decir de a largo plazo, formar. Y creo yo que están en guardia, en estatus, modalidad de guerra, porque es una guerra. Exacto. Ideológicamente yo quizás no creo en las armas, prefiero contar, somos payasos. Yo estuve en represiones que me han corrido con escopeta y yo tenía, para defenderme, tenía una nariz de látex. O sea, es ridículo ver esta gente haciendo los pasitos de y enfrente tenés gente enojota en sandalia. O sea, pero es una guerra. Y si no hay guerra enfrentada con pistola, es algo que hablábamos con mi compañero hace muy poco, ayer me quedo, que es que me enseñaba Sergio hoy del grupo X, que es esto del Paco. El Paco, la pasta base o el crack. Tipo, nosotros trabajamos mucho en plaza y eso es lo normal. Tipo, yo en vez de pensar en técnicas de coc, en técnicas de lo que sea, lo primero que tengo que hacer en una plaza es ver dónde está el dealer. Primero tengo que ver dónde está quien vende. Por ejemplo, mira cómo cambia mi paradigma de teatrero. Antes de saber qué historia voy a contar, tengo que saber el territorio donde voy a estar y cómo es el contexto. De hecho, se te reinvierte la dramaturgia. Un gran error que yo tenía era, tienen que escuchar una historia, les voy a contar un mito griego. ¡Pah! Y llegué a Jujuy con ganas de contar, trabajando solo en la calle, un mito griego. No es que los jujeños no merecen escuchar los mitos griegos, no es eso. Es que yo fui porteño prepotente, soy actor, soy teatrista. Yo creo que es una guerra, es una situación realmente crítica, sin comenzar a Rubin, sin perder la esperanza, pero las estrategias que tenemos que tomar, estas redes, estrategias en paralelo, quienes hablan con los oficialistas, quienes van por la marca, quienes tratan de sentarse en una mesa a dialogar y quienes están por atrás armando un montón de material escénico que combate al oficial. y a largo plazo. Creo que eso es la. Que ya me la llevé a quien nos lo llevaban en el pasado, es el largo plazismo, lo largo plazo. Es un camino largo. Visualizarme a 50 años. Sí, sí. Ya, con esto cerramos. Un poco me dispara a lo que decíamos en Argentina, la relación o la instalación de algunas leyes que en el Estado está instalada la cuestión cultural. Y hace no mucho, que no sé de hecho si se aprobó o se comenzó el debate y está en proceso, lo de la ley del actor. Hubo varios en realidad. Por un lado está lo de la ley del actor, por otro lado está una especie de contravención normativa para el artista callejero que abarca todas las ramas artísticas en calle y demás. Y esto no fue tratado con espacios de base, con organizaciones de base, que encima es un quilombo hablar de organizaciones de base, porque un sindicato docente tiene las escuelas como espacio físico donde un docente ya viene de referencia, donde lo organiza. Pero los artistas, ¿dónde nos reunimos? ¿En la calle? ¿Cuál calle? ¿En la, bueno, pero yo trabajo en toda la plaza? Bueno, yo la, ¿cómo hacemos? Entonces, estamos casi obligados, yo creo que es como una obligación, y el morón de hecho pasa, está lleno de crisis y cuestiones internas, o el gobierno en octubre quizás, esto que decían los puntos de referencia, el lugar, estamos como obligados a generarnos esos espacios de encuentro, como esto, que lo celebro y lo admiro cada, desde el año pasado que vine, es admirable esto, de poder volver a encontrarnos a la cultura de Madrid. Estas leyes que se hicieron están lejos de las necesidades de los laburantes de calle o de los actores. Al punto de que muchos actores, pero negados, y algunos dentro del sindicato de actores, que sería la Asociación Argentina de Actores, que le da el nombre Actores, porque existe como un sindicato de actores y actrices, pero también funciona de manera vertical y de arriba hacia abajo. Entonces nunca llega la posibilidad real de poder recuperar, pero esta ley la persona jurídica, el formato formal para organizarse no se alcanza, no, se desborda, no llega a cubrir la necesidad del artista. Por ejemplo, en actores hay delegados por zona, ¿no? Delegado de zona oeste, delegado de zona norte, pero no es un delegado que elegimos los artistas que nos representen actores. Es al revés. Es un delegado de actores, que lo eligen en actores, para que vaya a la zona sin ninguna oficina, sin ninguna plata para que pueda recorrer los diferentes municipios y los barrios. Y lo mismo con el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, que lo dirige encima un actor, que es Vito Cruz, que es muy reconocido en tele, pero después no va a hacer lo mismo. Esto que decía Rubí de los traidores, como posta, se hace un festival regional hace 2 años en el que todavía nos adeuda plata porque nos estafaron, laburamos, nunca nos pagaron, hubo cambio de gobierno, se tiran la pelota entre unos y otros y esa plata desapareció. No está, o está, pero bueno, no nos llega. Hizo lo mismo el Mussolete. Fue al teatro el día de la inauguración del festival, se sacó la foto con su corte de actor. Para a quienes les podríamos reclamar esto son adorables, entonces tampoco tienen baja el laburo, tampoco tienen la plata para recorrer. Entonces, desde el Estado también es muy maquiavélico, como decía. Es muy maquiavélico. Cuando se supone que se tienen las instancias estatales para contenernos, para facilitarnos, tampoco alcanza. Igual sería de acuerdo al contexto, de acuerdo al país. Esta es nuestra experiencia. Sí, y la una región, Buenos Aires. Perdón, voy a cerrar. ¿Tú dirías ya? ¿Por el tiempo? Porque... ¿30 segundos? Nosotros como colectivo igual hemos conversado y en el tema de la autogestión, meterse a los fondos estatales, creemos que todas las clínicas las siguen. Nosotros estamos en este para apoyar más la autogestión, para el hecho, pero estamos con el temor, estamos con los hermanos de cultura que se meten al Estado y que meten en el Estado. Para nosotros no es la una ni la otra. Si las dos se pueden, pagamos las dos. Nosotros pensamos como que una es mejor que la otra. Mira, hay mucho, siempre hay muchas preguntas que quedan, muchos comentarios, y doy cuenta de todo por estar como comentando en las noches, en las tardes, porque eso enriquece la próxima sesión de Pueblo Teatro y todas las sesiones. Ojalá que haya este va y ven de comentarios dentro de la sesión y fuera de la sesión. Mañana nos vamos a Quilicura. Entonces, muy importante, quizás de hablar con Moni y registrar quién va, porque tenemos que pedir un desayuno de la cocina, porque es bastante lejos. Entonces, nos gustaría tener un promedio de gente que va para poder llevar con nosotros el desayuno. Bastante lejos. Lo mismo pasará el viernes cuando vamos a Colombia. Mañana en Quilicura vamos a escuchar de la experiencia de Quilicura Catimbi, que son la gente de Quilicura, y también de la organización Damas de Hierro, que viene de Argentina, para hablar un poco del activismo, del teatro, de la comunidad americana.